Hola, yo soy Sara y pues he traído un poema que he escrito yo misma, se llama Historia de Amor. Sin embargo, no voy a hablar de él, no sé, más bien voy a cantar y espero que lo haga bien, espero también que lo disfrutéis. Y bueno. Caían las rosas primavera, y sin darse cuenta una joven doncella le puso alerta. El gran heredero, astuto y honesto y dulce por dentro, decidido a hablarle a la joven chica, fue como un flechazo de amor verdadero, amor inhumano. Se enamoraron y pronto hablaron, amor de un flechazo. Llegó el día que la dama se vistió de blanco, era una historia de amor, no lo estaban soñando. El ramo de flores volando por el cielo, era una historia de amor, creían que era eterno. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? Que parecía estar todo bien y no en vano. Parecía estar todo bien, no fue como esperaban. Un día él no regresaba, ella viuda quedaba, aun cuando más lo amaba.